Para conocer un poco de la situación que se viene dando en Mina Clavero con una de las trabajadoras allí, que en el día de ayer nos enterábamos de una asamblea, de una movilización, que había llegado gente desde la ciudad de Córdoba, de la Asociación Trabajadoras y Trabajadores del Estado, para acompañar en el despido de una compañera trabajadora de la Municipalidad de Mina Clavero, es que vamos a establecer una comunicación, un contacto telefónico con Julia Giuliani, delegada de ATE regional. Así que, Florencia, si la tenés en línea, vamos a conversar con ella para conocer un poquito más de este caso. Buenos días, Julia, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Radio El Grito. Hola, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, estamos bien. Estábamos comentando recién al aire un poco la situación que se vivía ayer en Mina Clavero ante este despido de esta trabajadora de la salud, que es precarizada y todo lo que ya sabemos. Lo intentamos ayer, esta comunicación no se pudo, llegamos hoy. Queremos saber cómo derivó esa tarde, qué pasó y cómo están las cosas hoy por la mañana. Bien, mira, por suerte logramos la reincorporación de Beatriz. Se abrió un canal de diálogo, lo cual no me parece un dato menor. Nosotros como ATE estamos siendo partícipes de la vida político-sindical del municipio hace solamente 7 días. Entonces, bueno, la verdad es que destacar esa posibilidad de encontrarnos, de dialogar, obviamente de disentir y de acordar en algunas cosas. Lo primordial y lo urgente era lograr esta reincorporación y poder avanzar en generar un canal de encuentro, de escucha, para que, bueno, quienes hoy son trabajadores y trabajadoras afiliados a ATE, que son el grueso del sector de salud del municipio, puedan estar planteando las necesidades y demandas que hay. No me parece un dato menor, esperemos que vaya caminando esto, que podamos ir teniendo avances. Si bien ayer usamos casi que exclusivamente el encuentro para lograr la marcha atrás del despido de Betty, que trabaja de manera precarizada hace 10 años. Entonces, creo que bueno, que fue un primer logro, que esperemos que sea el primero de muchos, claramente. Bien, bien apertura de diálogo y también bien la presencia de ustedes, que no sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran acercado. No sabríamos si Beatriz hubiera sido reincorporada de vuelta a su puesto de trabajo. Sí, es lo que pasa mayormente. Yo soy de la ciudad de Río Cuarto, soy municipal, hoy me tengo que estar desarrollando dentro del sindicato un rol, digamos, que en el que puedo recorrer la provincia, lo largo y lo ancho. Y es una realidad a la que no escapa ningún municipio, ¿no? Esto de generar estas figuras contractuales que claramente precarizan, y hay salarios de indigencia en la mayoría de los lugares que no llegan a cubrir ni el mínimo vital ni móvil, ni hablar de la canasta básica que nos tira hasta el propio INDEC, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que muchas veces están naturalizados esto, bueno. Me rescinden el contrato y me voy a casa y no es así. Son años, horas de entrega, de dedicación, de laburar a un patronal que muchas veces no te realizará los aportes que corresponden, que si tenés vacaciones no te las pagan, que si te enfermas no te pagan, ni hablar si decidís ser madre, la cantidad de mujeres que tienen que decidir entre eso y seguir laburando. Bueno, nos parece que sí, que lo de ayer es un gran paso, principalmente en el Valle de Tras la Sierra, donde sí voy a destacar que hay un nivel superior de salarios y, si se quiere, de formalidad en cuanto a la situación de los trabajadores, no lo mismo con otras localidades vecinas que tienen ahí de Mina Clavero, ¿no? Wow, mirá qué dato, yo iba a decir que iba a ser de los peores. Escúchame, Julio, tengo una consulta. ¿Qué está pasando hoy, martes 4 de julio, en Sala Cuna, en Cura Brochero? Bueno, hablando de eso, bueno, en Cura Brochero tienen salarios 2 veces más bajos de los que hay en Mina Clavero, lo cual no es un dato para celebrar, sino que es un dato para darnos cuenta de lo mal pago que están los trabajadores estatales, municipales en Brochero. Nos están avisando que ya van 3 despidos en en lo que es sala cuna, guardería, de tres trabajadoras, ¿no? Y lo quiero destacar porque hasta ahora todos los despidos que vienen dándose se dan con cero perspectiva de género, todas mujeres, jefas de familia que mantienen sus casas, la mayoría de ellas solas, criando sus hijos y hijas. Entonces, bueno, me parece que no es un dato menor y en un sector estamos hablando de sala cuna, en donde se brinda atención primaria para los sectores que son más necesitados y más vulnerados en un montón de situaciones, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, acá llega mi compañero Francisco para hacerte otras preguntas, otras inquietudes que van surgiendo acá a través de la charla. Buen día, Julia, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, te quería consultar si te quedás en Tras la Sierra varios días más, con la posibilidad de recorrer algunas otras localidades, digo, Nono, Las Rabonas, Los Hornillos, otras localidades de Tras la Sierra para ver la realidad de las y los trabajadores estatales, de los municipios, ¿no? Y comunas. Sí, mira, te cuento. Nosotros hace ya 3 años que venimos llevando adelante una tarea, un trabajo de hormiga, de lo que es desde La Paz a Dolores y de Dolores hasta Mina. Venimos haciendo ahí un recorrido de lo que es Dolores para La Paz. Ya está bastante organizado, incluso somos paritarios en varios municipios como la misma La Paz, como en San Lorenzo, bueno, ahora con Brochero. Y el martes pasado, cuando hicimos nuestra presentación formal en cuanto a papelería, digamos, se refiere, que presentamos por mesa dentro del Mina Clavero, también lo hicimos en Nono, con nuestros primeros 10 afiliados, que también son del sector salud de la municipalidad, porque atraviesan algunas situaciones en común con los de Mina Clavero. Así que sí, claramente con las intenciones de crecer los municipales, porque tenemos mucho mucho afiliado y afiliada en lo que es el hospital, ahí en el Hospital Provincial de Mina, en donde tenemos un gran desarrollo, gracias al rol de nuestra delegada, que es Milagro Sossi, lo mismo en Dolores con Hugo Legurri, con Claudia Ortega, digo, pero bueno, eran más como un componente más provincial, y bueno, y ahora empezamos a desarrollar lo municipal, ahí en Brochero con dos compañeros, con Chacho, con Gustavo, que son quienes vienen también haciendo este trabajo y recorriendo las localidades, porque es transversal la situación de precarización, de naturalización de esto, de los despidos, de los bajos salarios. Entonces, bueno, se está dando un proceso organizativo que es interesante y que nosotros siempre aclaramos que ATE es un sindicato que en 2 años cumple 100 años, ¿sí? Entonces, siempre tratando de resguardar la institucionalidad, pero también la autonomía. Esto que quiero decir, que nosotros, gobierne quien gobierne, para nosotros lo primario es la defensa de los derechos de los trabajadores que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costaron conquistar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es ir contra una gestión, no es ir contra un intendente, no es ir contra un partido político, sino que es ir en defensa de los trabajadores y los trabajadores que hoy le están pasando mal, y el sector municipal es el que peor la pasa dentro de la cadena de estatales, ¿no? Sí, también tener en cuenta, es un año electoral, en diciembre hay renovación de autoridades en todos los pueblos y bueno, no sabemos cómo se baraja y cómo se utiliza el trabajo como negociación política muchas veces, ¿no? En un contexto en el que este año va a haber cambio de autoridades, ¿cuál es la situación de muchas y muchos trabajadores contratados, ¿no? De manera precaria por los municipios que tienen la incertidumbre si van a poder seguir o no. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí lo vemos más cercano en los municipios porque quien oficia de nuestra patronal muchas veces un vecino, es con el que te va a comer un asado, con el que te encontrás cuando vas a buscar a los chicos del cole, pero que también se da en la provincia. Digo, nosotros representamos a las trabajadoras de Paico, queremos hablar de esclavitud en el siglo XXI, las trabajadoras del Paico no son, Tremendo. que dependen del Estado provincial. Digo, las de SENAS, todas monotributistas, a cargo de infancia y de adolescencia judicializada. Y también a nivel nacional, digo, porque está todo bien que le hagamos paro a Gerardo Morales, que es re fácil pararnos en la década del frente, pero cuando tenemos que hacerle paro a un gobierno al cual bancamos porque se supone que era el campo nacional y popular como el de Alberto, pero lo encontramos que de los 30.000 pases a plantas permanentes que se prometieron hace 4 años, con suerte vamos a llegar a los 4.000 o 5.000. Y no sabemos lo que se viene en agosto, en diciembre, en donde nuevamente le dejamos alfombrado el camino a la derecha para que el primer recorte, ¿cuál va a ser? El vaciamiento y el estigamiento del Estado, que ya lo dijeron, no lo van a hacer en 4 años, lo van a hacer en los primeros 10 días. Entonces, digo, esto es siempre estar con la soga al cuello en los cambios de gestión y en lo que decía anteriormente, gobierne quien gobierne, ¿no? Porque podemos tener más afinidad política con un partido o con una gestión, pero siempre tratando de priorizar que nuestros compañeros, a quienes hoy representamos desde nuestro sindicato, que es ATE, tengan las garantías que puedan llevar un plato de morfi a la mesa para darle de comer a sus hijas, a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido creo que se viene un contexto feo, venimos de lo que fueron algunas elecciones municipales donde hubo cambios de gestión y en donde nosotros sigue la misma gestión, pero no le importa, recorta por lo más fino, que son los laburantes. En la provincia creo que va a tener el mismo modelo de vaciamiento, tercerización y privatización de un montón de derechos, como es la salud, como es la educación, como lo que ya venimos viendo. Y bueno, y lo preocupante a nivel nacional, ¿qué pasa? ¿No? Seguramente nos seguirá encontrando en la calle. Como siempre. Bueno, Julia, me perdí en cómo sigue la situación de acá adelante en Cura Brochero y en Mina Clavero. No, en Mina estamos ahora en instancias de diálogo, pasamos un cuarto intermedio por lo de Betty, su reincorporación ya está, hay que ver algunas cuestiones técnicas, y generar un canal de diálogo con la Secretaría de Salud para que los trabajadores han autoelegido 2 laburantes del sector que van a oficiar como delegados para llevar un pliego de demandas que hay para poder esto de negociar y acordar, ¿no? Digo, la diferencia está siempre el encontrar puntos de acuerdo, que es lo que queremos. Que a la gestión le vaya bien implica que a los laburantes también nos tendría que ir bien. Entonces, en este sentido, viene Clavero bien. Y bueno, y ahora el Cura Brochero desayunándonos con que se están haciendo despidos de manera oral, no se los quiere dar por escrito, lo cual, bueno, demuestra lo claro la irregularidad que se comete en cuanto a la situación contractual de estas 3 compañeras, algunas de ellas afiliadas, otras no, pero nosotros entendemos que si tocan a uno, tocan a todos, así que bueno, tratando ya sobre la marcha cómo nos organizamos en cuanto a lo legal, para hacer los reclamos pertinentes y también la acción gremial, que da la casualidad que seguramente nos encontrará en la entrada de Cura Brochero en el inicio de las vacaciones de invierno, ahí reclamando lo que le corresponde a las trabajadoras. Clarísimo. Bueno, Julia, te agradecemos tu tiempo, tu contacto, y acá están los micrófonos abiertos y seguiremos en contacto siguiendo de cerca esta realidad de las trabajadoras de Cura Brochero. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, que estés bien, que tengas buen día. Ahora vamos con Julia Giulani, ella es secretaria de prensa de ATE Provincia de Córdoba. Modo avión. Valle de Traslasierra.